Carla Alonzi, en su crítica a Hegel, dice que la fenomenología del espíritu es una fenomenología del espíritu patriarcal, encarnación de la divinidad monoteísta en el tiempo. La mujer aparece como imagen cuyo nivel significante es el de ser hipótesis de otros. La historia es el resultado de las acciones patriarcales. Cristo representa la irreversibilidad del sentimiento de culpa sobre el que se funda la potencia del Padre. Al recorrerla hasta el fin, Él adquiere la certeza de que, inmolándose, ejecuta su voluntad y redime a la comunidad para mayor gloria del Padre. Los dos mentis más colosales a la interpretación hegeliana están dentro de nosotras. La mujer que rechaza la familia, el joven que rechaza la guerra. El joven intuye que el antiguo derecho de vida y muerte que detentaba el padre sobre sus hijos, más que legalizar una praxis, explicitaba un deseo. Por eso la guerra le parece un expediente inconsciente para asesinarle, una conjura contra él. Carla Alonzi nos dice que no olvidemos el eslogan fascista, familia y seguridad. En la angustia de su inserción social, el joven esconde un conflicto con el modelo patriarcal. Ese conflicto se revela en los ejemplos anárquicos en los que se expresa un no global, sin alternativa. La virilidad se niega a ser paternalista, chantajista. Pero sin la presencia de su aliada histórica, la mujer, la experiencia anárquica del joven resulta veleidosa y acaba cediendo ante el reclamo de la lucha de masa organizada. La ideología marxista-leninista le ofrece la posibilidad de hacer constructiva su rebelión, poniéndose del lado de la lucha proletaria, a la que delega incluso su liberación. Pero al obrar de este modo, el joven vuelve a ser absorbido por una dialéctica prevista por la cultura patriarcal, que es la cultura de la toma del poder, mientras cree haber individualizado, junto con el proletariado, el enemigo común, el capitalismo, en realidad está abandonando su propio terreno de lucha para pasarse al del sistema patriarcal. Carla Alonzi nace en Florencia el 6 de marzo de 1931 y muere en Milán el 2 de agosto de 1982. Fue una crítica de arte y una escritora italiana. La recordamos también por su centralidad en el feminismo italiano de los años 70, donde practicó, inició, revolucionó la autoconciencia y fue fundadora del colectivo feminista Rivolta Femminile. Nos acercamos a Carla Alonzi para seguir saliendo. No se queden con esto, vayan a por más, pedía como consigna de calle esta historiadora de arte, esta florentina que extendió su mirada más allá del espíritu y se convirtió en una de las principales teóricas del feminismo de la diferencia. Alonzi es siempre un movimiento, un arco de saliva que cruza el aire más allá de las palabras y la lengua y que trasciende la evocación eterna que la nombra a través de un título, el título de su libro, Escupamos sobre Hegel. Aquel escupitajo escupía al filósofo que ponía al hombre y su efectiva vida sustancial en el Estado, la ciencia, y a la mujer en la casa y la familia. mundo exterior para uno y 7 llaves para otra. Así que nos venimos con Carla al 11, nos venimos a escupir a Hegel, a escupir a la cultura, a empezar a desculturizarnos. Carla Lonzi nos ayuda a derribar leyendas, leyendas funcionales al cultural, leyendas funcionales al psicoanalítico modelo patriarcal. Escribir consignas teóricas sobre el mito del orgasmo vaginal. El sexo femenino es el clítoris, el sexo masculino es el pene. Otra vez nos venimos con Lonzi, nos venimos con su feminismo para decir que esto es una cuestión práctica, que no sirve criticar, que hay que hacer algo, que hay que dejar de avalar, consumir la cultura pintada por los hombres. Muy cerca, casi pegados a los suyos, otros escritos, sin destiempo, nombraban a la mujer vaginal como a una mujer en cautiverio, porque, a diferencia de clítoris, había sido llevada a una actitud consentidora para el goce del patriarca. Y sabemos que algunos textos a los que la traducción no llega, no nos llegan cartas y diarios íntimos, esas cartas y diarios íntimos de Carla Lonzi, la historia sobre su vida privada y contar enfrentamientos con su padre, con el patriarca, con la autoridad, contra el Estado, para contarnos tempranos deseos de salir de casa, para quedarse en otro lado, en el otro lado, el lado femenino, el lado clitórico.